necesarias, dijo el hermano interano, se desespera, no puede soportarlo, entonces quiere realizar lo que ella trae en su memoria y trata a través de la mente, repetir lo mismo que hace en la realidad antimateria. Al no poder hacerlo, empieza a crear en su fantasía facultades mágicas y milagrosas. Pero lo más triste, y esto lo dijo con pena, es que utiliza sus sentidos externos para lograrlo. 221. Cuando este conocimiento llegue a todos aquellos que creen que están sanando, será un choque para ellos, ya que muchos lo hacen con amor y creen que al hacerlo con este sentimiento, ya están haciendo su labor espiritual, será una decepción. En realidad ustedes no están en el exterior para sanar o transmutar los nímeos energía de nadie ni de los otros, respondió el hermano Elohim, ni tampoco están para realizar grandes misiones, construir templos o escuelas iniciáticas, vender o transmitir maravillosas técnicas o métodos cada vez más sofisticados. No están preparados para formar grandes maestros, otorgándoles certificados profesionales e irreales, continuó el hermano Elohim. Ustedes no se conocen ni a sí mismos, no saben ni cómo funcionan, no tienen noción del universo, no saben a ciencia cierta cuál es la verdad del conocimiento y se dan el lujo de ver por los otros. Ustedes están en la realidad exterior, continuó el hermano Seramita, primero para ver para ustedes mismos. Están tan preocupados de los otros que no tienen idea de quiénes son ustedes. La ayuda comienza primero ayudándose y siendo responsable de sí mismo. La sanación es responsabilidad de cada uno. ¿Por qué creen que están en el plano en que viven? Para hacer milagros, obras espirituales. Para ayudar al hermano en su atribulada vida. Ustedes están en la vida para trascender y trabajar el alma que traen consigo. Pueden ayudarse intercambiando conocimiento, pero nada más. Todo esfuerzo en base de técnicas y métodos será inútil, ya que lo único que harán es el desgaste de energía y sin ningún resultado. Y si aparentemente una sanación tiene un resultado positivo, tengan la seguridad que no lo ha logrado el supuesto sanador, sino el paciente que colocó su fe y creencia transmutando sus nímeos energía negativos enfermos y eliminando a través de su mente los electrones convirtiéndolos en protones. Lo logró con la fuerza de su espíritu, creencia y del amor hacia sí mismo. Solamente un verdadero sanador puede realizar la transmutación y ayudar a sus semejantes. Todo lo demás son mentiras y engaños. Por sus obras se conocerán el auténtico sanador, jamás cede a los caprichos de otros, él siempre sabrá el cómo, a quién y dónde deberá sanar y lo hará asistido y conjuntamente con la realidad antimateria. Los sanadores son seres especiales que llegan al exterior con facultades innatas, auténticas y verdaderas, las cuales nacen del espíritu, de la luz y del amor cósmico.